de Anika Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos al programa número 67 de Oceánica Podcast. Yo soy Carlota Bárcena y te voy a acompañar en este espacio. Primero vamos a comenzar escuchando thrash metal brasileño. Ya entenderéis por qué. En concreto vamos a escuchar a la banda Nervosa, que se fundó en Sao Paulo por varios miembros, todas mujeres, en concreto Mia Wallace y demás. También tiene herencia del death metal, el heavy metal. Empezó en 2010 y bueno, tienen varios discos. Sus letras son bastante feministas y con contenido social. Y es que hoy vamos a hablar de Margot Robbie, que fue una surfista brasileña que marcó fue un gran referente, ¿no?, a seguir. Y nos lo va a contar una nueva incorporación que tenemos aquí en el programa. Y además vamos a tener un programa centrado en la conservación marina. Ya sabéis que es un tema recurrente en Oceánica Podcast. Y volvemos a tener aquí a Laura Miralles, profesora de la Universidad de Oviedo. Así que, bueno, quédate con nosotros en este espacio. Esta horita. Ya sabéis que los programas además quedan colgados a la web y al blog de Radio Crash, y también podéis acceder al contenido a través de Spotify y seguirnos en redes en oceanicapodcast.surf. Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Laura Miralles. La volvemos a tener, que ya la tuvimos. Ella es bióloga marina, experta en genética y en conservación marina, profesora y investigadora de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias por volverme a tener aquí. La verdad que estoy encantada por repetir. Bueno, quería empezar preguntándote cómo empezó un poco tu amor por la mar y cómo te dio por estudiar estas cosas. Pues la verdad que es un poco anecdótico porque yo vivía en mitad de la península, vivía en Madrid y claro, el mar me pillaba muy lejos. Además, por ejemplo, pues a mi madre como que le da mucho respeto y mucho miedo, pero de siempre tuve como esta atracción y nada, terminé de estudiar allí biología en la especialidad de zoología y dije yo me tengo que ir al mar, lo siento, pero yo necesito agua. Y en ese momento pues hice un voluntariado, perdón, madre mía, no sé hablar, hice un voluntariado sobre conservación marina en las Islas Seychelles. Y la verdad que allí ya terminé de enamorarme. Buceábamos todos los días, cientos de peces, corales, tortugas, tiburones, ballena, bueno, pues el sueño de cualquier biólogo marino. Y dije, bueno, pues esto no puede quedarse solo en una experiencia. Yo quiero que mi vida sea esto. Entonces, al volver a España, yo tenía claro que quería trabajar en la universidad, quería ser investigadora, quería hacer un doctorado, pero en ese momento no tenía claro por dónde tirar, hasta que me fui de voluntaria, hice ese programa de conservación marina y dije, bióloga marina. ¿Y qué pasó? Que llegué a España y cambiaron todos los planes de educación. Y dije, vaya, qué divertido, ahora por dónde empiezo otra vez. Y tuve que buscar un máster que estuviese relacionado con la biología marina. En este caso, fue como llegué hasta Asturias, hace ya la friolera de 16 años, para estudiar el máster de conservación marina, que era el único que estaba reconocido en España en ese momento, para poder luego después hacer un doctorado. Y nada, empecé con el máster, después hice el doctorado, después seguí trabajando con un postdoc y al final pues terminé como profesora aquí en la Universidad de Oviedo. Bueno, hoy sobre todo el otro día estuvimos hablando de los tiburones y hoy vamos a hablar más de tema ballenas. Porque bueno, las ballenas tienen gran utilidad en los ecosistemas marinos y la gente pues no es muy consciente de ello. Háblame un poquitín de esto y luego ya pasaremos a hablar de los proyectos en los que estás ahí. Vale, pues sí, la verdad es que con las ballenas sucede que a muchísima gente les gustan porque son animales muy carismáticos y además tienen unas características de vida alucinantes porque son de los animales más grandes que existen en el planeta, andan moviéndose para arriba, para abajo, de un hemisferio a otro. Además tienen estructuras familiares, estructuras sociales muy, muy fuertes. Entonces, muchísima gente les encantan las ballenas, pero no saben el papel tan importante que tienen en la regulación de los ecosistemas oceánicos y al fin y al cabo del planeta entero. Y bueno, en realidad ahora mismo están protegidas por un montón de figuras de conservación, pero también es verdad que recientemente están bastante amenazadas por todo el problema que hay de extracción de krill en la Antártida y por las rutas migratorias y las interacciones con los barcos, con el incremento del tráfico en el hemisferio norte, sobre todo en el Polo Norte, pues con todo el deshielo de los casquetes polares. Y bueno, ahora mismo ser una ballena es algo muy complicado en el océano. Realmente es todo un reto. Sí, aquí tuvimos a una chica, Elena Cienfuegos, que estuvo con Sea Shepherd salvando ballenas ahí en la Antártida. Y claro, de aquella era que iban a pescar las ballenas, iban a cazarlas allí a la Antártida. Pero ahora lo del krill que mencionas es como, venga, lo siguiente ya. Conseguimos que a nivel mundial se dejen de cazar ballenas solo en determinados puntos Las peores. aislados, pero justo cuando conseguimos que se dejen de cazar ballenas, vamos a quitarles la comida. A ver si sobreviven sin comida. La verdad que las pobres tienen que estar contentas. Te quería preguntar qué especies nos visitan en España y sobre todo aquí en el Cantábrico. Vale, pues es una gran pregunta porque tenemos muchas especies de cetáceos. Entonces, bueno, si nos ponemos en cetáceos en general, cetáceos tenemos por una parte los que tienen dientes, así tipo como delfín, calderón, orca, incluso cachalote, que ya se considera como una ballena. Y luego los que tienen barbas, que ahí es donde englosan, donde metemos a todas las ballenas, donde están las famosas yubartas, los rorcuales, etc. Entonces, tengo que decir que en el Cantábrico tenemos muchísimas especies diferentes de rorcuales y nos es complicado encontrarlos, nos es complicado verlos porque siempre están mal adentro y cuando llegan a la costa pues ya es porque o murieron o están a punto de morir. Entonces para los ciudadanos normalmente suelen ser especies difíciles de ver y de especies que me han dicho que pasan por aquí a lo lejos, pero confirmar que efectivamente que sí, que pasan, que están ahí al lado y a veces. Y esto es una primicia, no sé hasta qué punto puedo comentarlo, pero voy a comentar así ligeramente. A veces incluso tenemos especies que no nos esperamos, porque recientemente estamos trabajando en, bueno, ya están los resultados, está todo, está para publicar, pero os decía que no sabía hasta qué punto podía contarlo, de una especie de ballena, de una especie de rorcual que no se había descrito en el Atlántico. Y bueno, pues está por aquí. Así que no voy a desvelar la especie, ya se verá nada, en los próximos meses. Espero que ya sea público porque va a ser un bombazo al decir que está ahí. Pero bueno, aquí en el Cantábrico y sobre todo frente a las costas de Asturias, solemos tener, por ejemplo, varios tipos de rorcuales, tenemos también yubartas. Y lo que ya dejamos de tener, antes como lo estábamos comentando, lo de la caza de ballenas, es ballena franca, porque era la especie que se cazaba hasta hace muy poquito. De hecho, la última factoría ballenera del Cantábrico, que estaba en Galicia, cerró hace muy, muy poquito. No nos imaginamos las fechas del tiempo que hace. Y entonces, claro, las cazaron con tanta ímpetu, tanto a madres como crías, que se consideró extinta en el Cantábrico. Sigue existiendo la especie en el Atlántico que pega a las costas americanas, pero lo que es en Europa ya no la tenemos. Y ese es el lado malo, pero el lado bueno, decir que, por ejemplo, ballena azul, que se tenían muy, muy, muy poquitos registros, recientemente hay registros más comunes en Galicia. Así que tenemos un poquito de todo. Sí, yo un colega me acuerdo que me contó que en no sé qué playa de Asturias había encontrado el esqueleto de una ballena gris y luego hizo una escultura y tal con uno de de las costillas y tal. Sí, es muy típico, porque como decía antes, Asturias fue una zona ballenera muy importante, con muchos puertos balleneros bastante importantes. De hecho, en Gijón se sigue manteniendo la Cuesta de las Ballenas. Bueno, en Puerto de Vega se sigue manteniendo también mucha tradición de lo que era la historia. Y entonces, claro, antiguamente se aprovechaba la carne de ballena, se aprovechaba también para hacer aceite, diferentes cosas, pero esos esqueletos quedaban en las playas. Y con los años, pues a veces si viene un maretón muy fuerte, aparecen huesos de ballena. Sí, no es nada descabellado, no es nada raro. Porque una cosa, para la gente que no lo sepa, más o menos esto es de qué época estamos hablando, lo de la caza de ballenas, porque claro, bueno, para que la gente se ubique. Así Sí, ya yo veo. sí. Pues estamos hablando que, bueno, obviamente empezó hace muchísimo tiempo, desde tienen registros de caza de ballena, pues desde la época a finales del medievo, pero realmente industrial, realmente de lo que estamos hablando ahora, que eran puertos balleneros aquí en Asturias y en el Cantábrico y tal, estamos hablando de años 70, años 80, pero incluso las últimas cerraron en el principio de los 90. Parece mentira, fue hace nada. Sí, Uno se efectivamente. imagina ahí cuando Moby Dick. Exactamente, con barcos de madera, pero por ejemplo, lo que decía, las últimas factorías balleneras de Galicia no cerraron hace mucho, hace apenas unos 30 años. Y bueno, supongo que de todas estas poblaciones, me decías la Ballena Franca, que está en peligro, alguna otra más que esté así en peligro. Vale, decir que en realidad todos los cetáceos están protegidos. Todos actualmente se encuentran protegidos. Hay algunos con mejor estado de conservación que otros, pero también depende mucho de la zona del planeta, también los estatus de conservación que da la UICN, que es el mayor organismo de conservación de la naturaleza, tiene un estatus global. Y luego, por ejemplo, uno para el Mediterráneo y otro para Europa, que son los que nos afectan a nosotros. Y algunas especies pueden estar críticamente amenazadas en el Mediterráneo, pero no en el Atlántico, etcétera. Entonces nos vamos a quedar con la idea de que todas están protegidas. Es verdad que las poblaciones actualmente, muchas de ellas están creciendo en número, gracias a lo que comentábamos antes, de que se paró la caza de ballenas y aunque son animales muy longevos, poco a poco van recuperando. Pero otras están también muy amenazadas, pues, con colisiones con barcos, por ejemplo, contaminantes, ruido, etcétera. Sí, ahí en la zona de acá donde vivo yo en Tenerife hay tanto tráfico marítimo que era una de las poblaciones más grandes de calderones del mundo y claro, pues al final tanto barco para adelante y para atrás, eso. Sí, ahí hay un problema muy grande con los cachalotes. De hecho, hay registros de colisiones y de muertes con cachalote. Y, por ejemplo, es algo que no es nada aislado de justo allí en Tenerife porque están los ferries. Es algo que ocurre en todas las partes del mundo, en todos los sitios. Yo recientemente estuve con un proyecto, en una expedición en Polinesia, en agosto y en septiembre. Y tuvimos estudiando un ejemplar de Yubarta juvenil, tendría un año y medio, no creemos que llegase a los 2 años, entre un año y 2 años, por ahí en medio, que estuvo con nosotros durante horas, es decir, que ya lo conocíamos, era como muy cercano, no se asustaba de nosotros, incluso nadamos con él y venía a vernos, increíble. Pues 2 semanas después de ese encuentro, lo que nos llegaron fo fueron fotos de ese ejemplar que habían pasado por encima con un barco de pesca seguramente, con una herida enorme en el lomo, que no sabemos si sobrevivió o no sobrevivió, porque aunque sí que nos enviaron fotos de cómo iba recuperando los días siguientes, después dejaron de verlo. Entonces, nunca sabes a quién le va a afectar ni en qué parte del mundo, pero es un problema global que ocurre porque al fin y al cabo cada vez hay más embarcaciones, pueden ser ferries, pueden ser de pesca, pueden ser recreativos, no solo embarcaciones, también hay motos de agua y los animales están ahí y tenemos que compartir el medio con ellos. Total, totalmente. Bueno, hablando del viaje ahí a Tahití, que quería ahí que me contaras, porque hicisteis ahí varias cocinas, el proyecto Mata to Mata Tora. el Odyssey for Life, Tahití y demás. Entonces, háblame un poquitín de estos dos proyectos y la gente los puede seguir en redes, ¿no? Sí, mira, te cuento. Mata Tora es la asociación que dirige el proyecto que se llama Odyssey for Life. Mata Tora significa en polinesio ojo de ballena. Mata, ojo, Tora, ballena. Y es una ONG que lleva veintitantos años estudiando las ballenas allí en Polinesia, no solo en Tahití, sino en todos los archipiélagos, Bora Bora, Morea, bueno, todas las islas. Y recientemente conseguimos este proyecto internacional llamado Odyssey for Life para estudiar la migración de las ballenas desde Polinesia hasta la Antártida. ¿Por qué? Pues resulta que aunque las yubartas, bueno, estudiar la migración de las yubartas, las ballenas que tienen allí, que llegan todos los años, llegan para reproducirse o para criar los bebés que han nacido ese año. Entonces, algunos días nos podemos juntar con 20, 30 ballenas alrededor de Tahití, es alucinante. Y normalmente, pues eso, llegan cientos cada año para tanto reproducirse como amamantar y criar a las crías. Pero resulta que se sabe que vienen, pero no se sabe de dónde vienen. No se saben cuáles son las rutas migratorias y a pesar de que es la especie más estudiada del planeta, no se tiene conocimiento de qué hacen el resto del año. Como decía, de los cientos de animales que entran cada año, hay más de 1.000 fotografías subidas a las bases de datos internacionales de ahí, de Polinesia, pues solo hay una que se ha visto en la Antártida. De las otras no se sabe por dónde andan ni por dónde van. Y ni siquiera se ha visto directamente en la Antártida, sino entre Chile y la Antártida, ahí en medio. Entonces es un grandísimo misterio descubrir qué pasa con estas ballenas el resto del año. Porque claro, si tú, por ejemplo, tienes un programa de conservación en Polinesia, que son solo 2, 3 o 4 meses los que pasan ahí, ¿qué ocurre el resto del año? Hay que ver también de dónde vienen y cuáles son las amenazas que pueden tener para la supervivencia y, bueno, pues intentar hacer una aproximación global de esta especie, que como digo, es curiosísimo porque es la especie más estudiada en todo el planeta, excepto en el Pacífico Sur. Que me parece paradójico, ¿eh? Porque al final, bueno, claro, en la mar no se sabe lo que hay y hay muchas cosas todavía por investigar. Y claro, es eso, que al final primero hay que verlo, investigarlo y luego ya, pues ya se hará programas de protección o lo que sea de estos animales en según qué amenazas tengan o no. Pero el primer Efectivamente. paso es eso, ¿no? El conocer. Y claro, decías eso, que es que los océanos son enormes, no nos hacemos a la idea lo grandes que son, ya no solo en superficie, sino que también es algo tridimensional. Estos animales, por lo general, pueden estar en superficie un minuto, cuatro respiraciones y se van para abajo otros 20 minutos. Tienes que esperar hasta que vuelvan a salir a respirar. Y en esos 20 minutos puede que hayan recorrido mogollón de kilómetros que no los vuelves a ver, que a veces nos ha pasado de seguir alguna ballena y decir, se nos ha escapado, ¿dónde está? Que no alcanzamos a ver dónde se nos ha ido. Entonces, claro, se complica muchas veces los estudios, sobre todo para cetáceos, que son grandes buceadores y pueden pasar una hora bajo el agua. Claro, una hora, un animal de esta magnitud, con esos músculos tan potentes que tiene, desaparece completamente de la zona en la que a lo mejor estás estudiando. Claro. Y bueno, ¿alguna experiencia impactante que hayas visto por ahí? Pues bueno, déjame que no se me olvide comentar que el proyecto que lo dirige Agnes Benet, que es de Mata Tohora, tiene como muchos frentes distintos para el estudio de estas ballenas. No solo la parte científica en la que está la Universidad de Oviedo, en la que estoy yo, a través de estudios genéticos y a través de estudios de ADN ambiental, también se están estudiando metales pesados, también se está estudiando la contaminación y además acústica, pero también tiene una parte muy importante de educación, para que no solo saber cuánto sabe la gente sobre ballenas, sino para darles conocimiento científico real de lo que sucede con sus ballenas allí, aparte de medidas de gestión y manejo con los agentes indicados en cada situación. Y me decías eso, que cuál había sido mi experiencia más impactante. Pues yo llevo estudiando cetáceos desde 2019, 2000, mentira, me estoy hablando fatal. 2009, no 2019. 2009. Y jamás me había bañado con una yubarta. Y entonces allí es de los pocos lugares en el mundo en el que permiten hacer whale watching, pero nadando con las ballenas. Tú estás en el agua y ellas deciden si se acercan o no, o si están alrededor, o qué es lo que va a suceder. Y la primera vez en mi vida que me meto al agua para nadar con ballenas, ballenas y tiburones, porque allí también están tiburones, allí hay de todo, fue con una madre y una cría que estaban allí. Y la cría decidió acercarse a nosotros porque nos comentaba la gente allí que suelen ser muy curiosas, que siempre van como a, uy, ¿qué es esto que está aquí en el agua? Y se acercan tanto que casi puedes tocarlas, que a veces te tienes que apartar tú para no molestar a las ballenas. Pero tú te quedas flotando y son ellas las que se acercan. Pero es que a la misma vez que se estaba acercando la cría, que para mí fue impresionante ver un bebé ballena acercándose, la madre decidió pegar un salto increíble al lado nuestro. Y claro, imagínate una ballena de 14 metros, no sé cuantísimas toneladas, saltando al lado tuyo. Bueno, pues piensas que eres un nada, un bichito en el océano, porque eso es literalmente lo que es. Y te das cuenta un poco, pues eso, la grandiosidad de estos animales. Y dices, bueno, pues ahora ya sé por qué estaba estudiando estos animales y por qué voy a seguir luchando por la conservación de estos animales. Pues fue increíble verlas tan de cerca, con ese agua tan transparente y esa interacción madre, y cría. Qué bueno esto. A ver, tú eres bióloga, tú sabes cómo estar con esos animales, cómo ya supongo la forma en la que se acerca la lancha, será pues respetándolos y demás, ¿no? Pero también como que ahora se puso de moda lo de nadar con ballenas, con tiburones, con el tiburón ballena, que el otro día veía un vídeo ahí de uno tirándose encima, bueno, en fin. Y claro, que también es un poco. Bueno, Sí, ahí en sí, Tenerife, sí. por ejemplo, hay mucho avistamiento de ballenas y hasta qué punto eso es, pues, incidir en su espacio y bueno. Mira, esto es súper importante, Carlota, que lo menciones, porque en España está completamente prohibido hacer esta actividad. Es decir, cualquier persona que decida meterse a bañarse con los calderones de Tenerife o con cualquier ballena se puede estar sujeta a multas millonarias, porque está completamente prohibido molestar a estos animales. Como decía, están totalmente protegidos por la ley y no se puede. Por eso incidía antes en que este lugar es uno de los pocos lugares del mundo en el que está permitido, porque ojo, voy a explicar también la Ahora va coincidencia. todo el mundo en masa para allá. Claro. Oh, pues que se preparen para el viaje, que es bien largo. Y como decías, la manera de hacerlo es una manera muy respetuosa, que llevan años trabajando y modificando la ley para que sea de esta forma, en el que como máximo pueden haber 6 personas con la ballena en el grupo. Y luego además a ti te dejan en medio del mar, mar abierto, y la embarcación está como a 500 metros. Es decir, que realmente no es de repente salto encima de la ballena, sino que siempre se le deja su espacio para que ella se pueda mover, para que no sea una presión y obviamente para que la embarcación no se acerque ni a la madre ni a la cría. Que luego siempre a lo mejor pues se ven aberraciones o se ven cosas, porque como bien decías, es algo que está en auge, es algo que está creciendo y el número de empresas que hacían esto en Polinesia hace 10 años eran dos o tres y ahora pues ya son muchísimas, muchísimas más. Y sí, sobre todo incidir para la gente respeto. Primero, aclara que en España está totalmente prohibido y es ilegal. Y segundo, que si vas a uno de estos lugares en el que sí que se puede hacer, ya sea, pues como comentabas tú antes con tiburón ballena, que sí que ese vídeo yo creo que nos revolvió las tripas a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Pero bueno, que si al final, oye, se decide hacerlo, que sean críticos, que digan, voy a hacerlo con alguien oficial, voy a hacerlo de una manera respetuosa, porque tú no estás en su medio, ellos sí están ahí, tú estás molestando, pues intenta que molestar lo menos posible. Totalmente, claro. También te quería hacer una pregunta que, claro, pues para alguien que no sea biólogo, que no tenga estudios bueno, cetáceos o biología marina, ¿hasta qué punto puede ir a hacer voluntariados? ¿Qué cocinas hay por ahí? No sé si sabes dónde la gente puede buscar, porque, bueno, pues pueden tener esa especie de amor por la mar. Y querer ayudar en cierta manera, pero bueno, tener ciertas limitaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que hay como diferentes tipos. Si, por ejemplo, cualquier ciudadano de a pie quiere hacer un voluntariado, debería de buscar una asociación que ofrezca estas opciones de voluntariado. A nivel de España no son muchas, la verdad. Es más fácil encontrarlo en sitios tropicales que lo que es a nivel de España. Pero bueno, también las hay. Es solo ir indagando. Luego, por ejemplo, si alguien ya está estudiando biología, tiene muchas más facilidades por el tema de que puedes hacer prácticas profesionales, por el tema de que ya no solo es a nivel de voluntariado, sino que siempre puedes contactar a una universidad o una ONG o alguien que esté trabajando con esos animales. Pero la verdad que ha cambiado muchísimo el mundo del voluntariado. Antes, cuando yo era joven, se podían hacer voluntariados totalmente gratis. Es que tú estás trabajando para ellos. Ahora, a día de hoy, tristemente, si tú quieres hacer un voluntariado para avistamiento de cetáceos o para tortugas o cosas así, pues tienes hasta que pagarles a ellos. Entonces, bueno, como consejo, que sean críticos, que busquen que tengan una base científica, que busquen que estén haciendo un trabajo realmente que merezca la pena, que no sea un sacaperras, por dicho así comúnmente, por que nos entendamos. ¿Qué es lo que más te preocupa a día de hoy respecto a las ballenas? Supongo, bueno, con el tema de conservación y tal. ¿Y qué es lo que diríamos, se hay que centrar ya no solo igual a nivel nacional, sino a nivel internacional? Uf, es una pregunta muy buena porque, jolín, las ballenas lo tienen todo, ¿no? Les afecta la pesca, les afecta el tráfico, les afecta el cambio climático, todo. Entonces, digamos que si tuviéramos que empezar por una cosa, por una a nivel internacional que es viable, que se podría hacer y que ellas iban a verse beneficiadas, digamos que tener en cuenta las migraciones de las ballenas para redirigir el tráfico marítimo. Es algo fácil, pero claro, implica muchos millones de euros, porque claro, no es lo mismo que el paquete que has pedido a esas empresas de Asia, vamos a dejarlo ahí, te llegue en 2 días que te llegue en un mes. La gente se queja, quiere rapidez y eso implica, pues al final, pasar por encima de las ballenas, dicho así de una manera súper rápida y coloquial. Y en realidad a día de hoy los grandes cetáceos, muchos de ellos llevan programas de satélite tagging, no me sale ahora, de marcaje satelital, y entonces se sabe dónde están, se saben por dónde se mueven, se saben sus rutas migratorias. Pues si va a pasar una carretera de cargueros por esa ruta migratoria, digan, oye, pues en esta época que están las ballenas hay que reducir la velocidad, o vamos a moverlo unos kilómetros arriba o unos kilómetros abajo para no interrumpir esta ruta migratoria. ¿Se puede hacer? Sí, se va a hacer. De momento, ni de broma. Claro, porque ahí habría que conocer todas esas rutas, hasta qué punto se conocen o no, sobre todo, bueno, en los espacios en los que hay más tráfico, ¿no? Sí, y sobre todo a nivel mundial, por así decirlo, hay zonas del planeta que están mucho más estudiadas que otras. Por ejemplo, el Atlántico Norte se conoce cada metro casi, obviamente, pero el Pacífico Sur, pues no se conoce absolutamente nada. Pero claro, el número de barcos que hay en el Atlántico Norte no es ni ligeramente comparable con los que hay en el Pacífico Sur. Entonces, a día de hoy sí que hay conocimiento suficiente para poder hacerlo en algunas zonas y en otras no tanto, pero digamos que por donde están las grandes autopistas de tráfico marítimo, se sabe perfectamente si cruzan o no cruzan rutas migratorias de ballenas. O sea que esto, bueno, tiene que ser un consenso mundial. Y ojo, lo que Está decías, que complicado. son muchos, muchos millones de dólares y de euros por medio, que no va a cambiar. Es algo fácil que se podría hacer, porque es algo fácil. Oye, igual que en tierra hay semáforos, pues hay una señal de, oye, no vayas tan rápido, reduce aquí la velocidad, que en vez de un paso de peatones en tierra, pues un paso de ballenas en el mar. Pero no va a pasar, no va a suceder, por lo menos de Es momento. esto que tiene como la degradación esta que hay con todas las aberraciones que se están haciendo en el planeta, ¿no? A nivel medioambiental, que es como, bueno, pues me lo compro. Me compro el, venga, se gasta dinero en esto y ¿sabes cómo te digo? Sí, Y a veces es como, totalmente. es un gasto que se está haciendo, pues como esto que estamos hablando de los paquetes, ¿no? Que dicen los que mandan. Va, pero compensa para Amazon y eso compensa. Tal cual, tal cual. Es que tristemente, para los que luchamos en conservación, sobre todo, luego hay intereses económicos por detrás que por mucho que presentes datos, por mucho que presentes números científicos avalados, luego las decisiones las toman políticos y el dinero va por delante. Bueno, próximos objetivos en los que estás ahora o que vas a tener así a corto o medio plazo. Pues en realidad hemos solicitado un proyecto desde la universidad en colaboración con también la Universidad de Cádiz, con la Universidad de León y un CIRCE, que es una ONG, trabaja en el Estrecho, y un centro de investigación que se llama CRIU, también de Cádiz, para estudiar el tema de contaminantes en delfines mulares y tiburones, tanto aquí en el Cantábrico como en el estrecho, tanto en la parte atlántica como mediterránea, para estudiar contaminantes emergentes como pueden ser antibióticos, hormonas resistentes, bueno, diferentes medicamentos, etcétera. Así que, bueno, a ver si nos Y lo de la conceden. influencia de un poco de lo que se echa en las piscifactorías, ¿no? Y tal, por ejemplo. Pues es súper curioso, justo que lo menciones, porque queremos comparar el riesgo sanitario para los humanos con estos dos modelos de especie, tanto con cetáceos en el caso de los delfines como peces en el caso de los tiburones y otro pez más que sería la lubina, tanto por acuicultura como por la SEDAR, por las plantas de reciclaje de aguas en tierra, como por ganadería. Porque parece ser, por los datos preliminares que hay en otras partes del mundo, que los de acuicultura son los menos dañinos, que realmente lo que afecta es la actividad en tierra, lo que realmente afecta es la ganadería y una depuradora de aguas que funcionan como funcionan. No, no tienen ningún sistema de quitar del medio los medicamentos que nosotros nos tomamos. Y al fin y al cabo eso termina yendo todo al mar. De hecho, salió hace poco, que seguro que lo viste y seguro que nuestros oyentes también lo escucharon porque se hizo muy famoso, los tiburones que tenían cocaína en la sangre en Brasil. No, no lo escuchaste. Me cago. Y Pues se eso como hicieron oye. virales porque, claro, obviamente estudiaron cerca de una gran ciudad. Y bueno, pues lo que sale de los humanos, de los cuartos de baño de los humanos, termina en el mar. Y claro, pues los animales que viven alrededor pueden tener trazas de esos medicamentos, de esas drogas y de un montón de cosas. Vaya tela. Sí, Y luego sí. también en Canarias cogen y dicen, ala, echa un poco de lejía. que no se nota. Y ahora, ¿no? todo y aguas fecales al dolor. También, sí, allí tenéis un gran problema con el tema de las depuradoras, la verdad que sí. Pues nada, ya sabes que aquí en este espacio pues nos puedes venir a contar lo que tú buenamente quieras, cuando tú vayas descubriendo cosillas y nada, que muchas gracias por volver aquí a Radio Crash. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, por abrirme este espacio y a ver si dentro de poco puedo contaros esa especie misteriosa que se ha descrito por primera vez en el Atlántico y alguna cocina más que vaya saliendo. El monstruo del lagones. La verdad que me encanta el grupazo este que acabo de descubrir, Transmetalero Total, brasileño. Y es un grupo brasileño porque vengo a presentaros a una amiga que decidió participar en este podcast de vez en cuando. Ella es Amanda, mi Hell Girl, y hoy nos va a contar la historia de Margot. Así que nada, os dejo con ella. Lo que hace que la historia de Margot sea tan poderosa es que nos habla de coraje en lo cotidiano, de cómo la valentía puede estar en cosas tan simples y al mismo tiempo tan extraordinarias. Remar hacia el mar cuando nadie espera que estés ahí, enfrentarte a las olas sin pedir permiso y, sobre todo, hacerlo sin buscar reconocimiento. Esa lección de vivir tu pasión como un acto de libertad es algo que resuena más allá del surf. Es un recordatorio de que la vida misma puede ser un océano y que cada decisión de ser auténtica, de atreverte a seguir tus propias olas, es un acto de resistencia. Margot nos enseña que ser pionera no siempre significa aparecer en los libros de historia o recibir medallas. A veces significa simplemente persistir en lo que amas, incluso cuando nadie a tu alrededor entiende por qué lo estás haciendo. Su legado no está escrito en trofeos, sino en el impacto visible pero profundo que dejó en cada persona que se atrevió a seguir su ejemplo, en cada mujer que décadas después decidió subirse a una tabla y sentir que también podía pertenecer a ese espacio que antes parecía cerrado. Y hay algo más. Margot nos muestra que la libertad no es solo un estado físico, sino también un estado de la mente. Entrar al mar no era solo deslizarse sobre las olas, era un acto de afirmación, una forma de decirse a sí misma y al mundo, aquí estoy y tengo derecho a estar aquí. Esa misma lección sirve hoy en cualquier contexto porque cada vez que una mujer se atreve a ocupar un lugar donde tradicionalmente no se le ha permitido, cada vez que alguien sigue un sueño que otros consideran imposible, está repitiendo a su manera ese gesto de Margot. Lo hermoso de su historia es que nos recuerda que el impacto real no siempre se ve de inmediato. Las olas que creó Margot fueron invisibles en su momento y sin embargo se expandieron silenciosamente. Inspiraron generaciones, cambiaron percepciones, abrieron caminos. Hoy, cuando vemos a mujeres surfeando en Brasil y en todo el mundo, cuando escuchamos historias de quienes desafían estereotipos en deportes, profesiones o espacios sociales, estamos viendo las ondas de su coraje viajando a través del tiempo. Además, su ejemplo nos invita a reflexionar sobre algo que muchas veces olvidamos, que el valor de la libertad no siempre está en lo que ganamos o logramos, sino en cómo vivimos nuestra pasión y en cómo nos mantenemos fieles a nosotros mismos frente a los prejuicios. Margot no busca ser un ícono ni una heroína, solo quería estar en el mar y hacerlo, y al hacerlo demostró que la verdadera revolución no siempre viene acompañada de discursos o pancartas. A veces viene con el simple hecho de decidir existir plenamente en un espacio que parecía prohibido. Su historia también nos recuerda que ser pionera es un acto solitario en muchos sentidos y que la valentía muchas veces no se mide por la visibilidad, sino por la consistencia. Margot surfeó durante décadas con constancia, con amor y con respeto por el mar. Y lo hizo antes de que hubiera comunidades, escuelas de surf o incluso referencias femeninas a seguir. Eso nos muestra que la revolución empieza con pequeñas acciones, con gestos que parecen invisibles, pero que con el tiempo cambian el mundo. Y finalmente, Margot Richard nos deja una enseñanza que trasciende cualquier deporte, el valor de entrar en el mar aunque nadie te espere, de vivir sin permiso, de crear tu propia historia. Cada ola que cabalga, cada instante de libertad que eligió, es un legado que no necesita medallas ni premios para existir. Está en todas las mujeres y hombres que hoy deciden seguir su pasión con autenticidad, valentía y amor por lo que hacen. Porque al final, eso es lo que nos inspira de Margot, el coraje silencioso de vivir plenamente, el ejemplo de abrir camino no siempre significa ser vista, pero sí significa transformar el mundo en una ola a la vez. Y cuando pensamos en el surf femenino en Brasil y en el mundo, no podemos olvidarnos de ella, la mujer que entró al mar sin pedir permiso y cambió la historia con cada remada, cada ola y cada instante de libertad. Muchas gracias. Pues mil gracias, Amanda, por todo esto que nos contaste sobre esta surfista brasileña. Ya sabes, estás invitada cuando quieras a seguir hablándonos de mujeres que estén relacionadas con el océano. Y bueno, finalmente el programa llega a su fin ya. Voy a dejaros con la última canción de Nervosa. Y ya sabéis, seguidnos en redes y nos vemos en la playa. Crónica Podcast. Por Carlota Bárcenas.